Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los juncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar adentro. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Damas y caballeros, buenas tardes, estamos ya una vez más aquí en el Zoológico del Rock, el día martes, estamos empezando octubre y ahora sí estamos empezando con todo. Tenemos invitados especiales de esta tarde que les vamos a estar anunciando mucho más adelante, tenemos noticias y sobre todo tenemos buena música. Muchacho Raúl, ¿cómo estás? Venimos corriendo, había un traficazo, déjanos respirar un rato. Ay, qué bestia, ya. Bienvenidos al Zoológico del Rock, ahora nos encontramos con los muchachos de acoplamiento magnético y... En un ratito estaremos en entrevista con estos muchachazos músicos del Valle, si no estoy mal, ¿verdad? Soy músicos del Valle. Vamos a estar un momento hablando con ellos. También le doy la bienvenida a Melissa Valencia. ¿Cómo estás, muchacha? Buenas tardes. Hola, amigos. Aquí muriéndome del calor. Venimos haciendo una carrera porque nos estábamos atrasando. Discúlpenos, por favor, que estemos así. que ni siquiera podamos hablar y se nos estén empañando los lentes. A los que nos vean, discúlpenos por eso. Claro que sí, nos pueden seguir también, como la Meli dice, nos pueden seguir a través de radiocce.com, para quienes no tengan internet, cosa que ya sería medio raro, por la 9:40 AM y también den like en nuestra página de Facebook. Vamos entonces con la primera canción que está en la lista. Estamos aquí con nuestros controladores, está Sebastián, está el Diego, está el Adrián, está la gentecita bonita del zoológico. Vamos con la primera y vamos con algo súper reverde, esto es de Billy Idol, Rebel Yell. Came dancing to my door. regresamos al zoológico de Roy, ahorita llama. Un poco. Escuchábamos Billy Idol de... Ah, no, su canción. Es el cansancio. Es el cansancio. Cuyo nombre real, o sea, no ficticio. Se llama William Michael Albert Brough. ¿Sí? Me gusta más Billy Idol. Sí, Billy Idol es más cortito. Oye, ¿sigue vivo? ¿Ves? Desde el 55 sigue ahí. Alejo, acércate el micrófono porque no te escucho. Ya, perdón, lo siento, era la costumbre. Que existe así en, al aire para que entiendas. Y estamos aquí con los muchachos de... Acoplamiento. Magnético. Oh, no, no, no. Otra vez. Energía. Ya, estamos con los muchachos de... ¡Acoplamiento! ¡Magnético! Símbolo del oro. A ver, la Meli estábamos hablando con la Meli, y la Meli preguntaba, ¿por qué el nombre? Sí, ¿por qué raza le pusieron a su banda Acoplamiento Magnético? Queremos saber eso. A ver, todo empezó en la sala de ensayo, y sabíamos que íbamos a necesitar un nombre de apuro. Así que todos son ingenieros menos yo. Yo recién graduado, todos ya en las ingenierías. Y salió un tema de conversación de una materia. Y que el acoplamiento, que el magnético, que la carga inalámbrica. Y sí sonaba bien. O sea, sí. En ese momento fue la mejor idea que pudimos haber tenido. Ya después fue... Ya básicamente nos quedamos con el nombre. O sea, básicamente nos quedamos con el nombre. O sea, después de estar conversando de un tema así súper, súper geek, así de lo más friki posible, ya simplemente surgió y nos quedamos con el nombre. Pero suena bastante bien, me agrada Acoplamiento Magnético. ¿Desde qué edad más o menos ustedes? Cada uno de ustedes, hoy estamos con el bajista y el guitarrista de la banda Acoplamiento Magnético. ¿Desde qué edad toca cada uno de ustedes? A ver, yo no empecé con el bajo, empecé con la batería y empecé a los 10 años, así, ¿ya? Como todo un escuincle. Pero después, por esas cosas de la vida, vi una chica que me gustaba mucho. Oh. Así, todo bien bonito. El amor. Todo bien bonito, así, el amor. Y ella tocaba el bajo, ¿no? De fondo, por favor. Sí. Sí, ella tocaba el bajo, entonces yo dije, ya voy a, tengo que hacer algo así, todo bien, bien macho, impresionador. Entonces, y me metí a aprender. Me metí a aprender a tocar el bajo y de ahí simplemente caí enamorado con el instrumento. Eso más o menos hace unos, ¿qué serán? 5 años. Ya, pues. ¿Y tú, Fabri? ¿Desde cuándo? No, no por mujeres, sino porque me gusta. Desde los 12 años que había una guitarra botada en mi casa y la primera cosa que hice fue... ¡Ya madre! Ya no me acuerdo. Para que veas hace cuánto tiempo fue. 2 años y es mucho. Ya, pero eso fue a los 12 años y fue al oído. Para mí fue lo más genial del mundo. Pero a los 12 años, cosa que ahorita es... Por eso ni me acuerdo. Porque fue hace 5 años, ahorita que tengo 17. Y sí, desde ahí que nos reunimos todos y empezamos el grupo. ¿Y desde cuándo tiene la banda más o menos? Es que han habido full alineaciones, full, o sea, no tantos como Megadeth, que solo es Dave Mustaine y les bota al resto de la banda. Mustaine y sus amigos. Ajá, exacto. Han sido varios, pero básicamente siempre nos hemos mantenido un grupito, y ha sido como desde el 2012, más o menos los pros, o sea que era una banda antes que tocaba en colegios, En concursos, todo el mundo empieza así. Todos empezamos así. ¿Cómo definirían ustedes el género que ustedes hacen o la música que ustedes hacen? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Qué le quieren gritar al mundo ustedes? O sea, básicamente nosotros, o sea, como vemos, la música que realmente transporta un sentimiento no está muy en boga. Sí, hay muy, muy pocas personas a las que les gusta la música donde realmente se puede perder, así, sentir, uno tiene un mal día, va a escuchar una canción, se siente mejor. Entonces, simplemente nosotros componemos para expresar ese sentimiento, el sentimiento de que realmente nos gusta la música, nos gusta lo que hacemos, o sea, y nos gusta transmitir ese sentimiento al resto del mundo. Algo que queremos saber es qué proyectos ustedes tienen a futuro con su band, o sea, por ejemplo, no sé, lanzar un disco, tener canciones ya propias, ¿qué han pensado ustedes? Sí tenemos canciones propias. ¿Ya? Realmente súper bien producidas, están en el proceso. Ya. Son unas... Cinco. Yo creo que unas 7, porque cada uno... es que cada uno tiene su canción. Ya, listo. Y, o sea, por decir solo aquí, el Vladimir tiene unas ¿Cuántas? ¿Unas 5? No sé, hay bastante. Yo por mi cuenta podría sacar unas 2, así súper... Pero sí trajeron música, ¿no es cierto? Ajá, sí, es la, sí, en la flash. Para pasarles, pero antes, ¿por qué no? A ver, ¿mandamos la música en vivo o algo que haya grabado? Yo digo, ya, ¿quieren en vivo? ¿Quieren en vivo? No, ya dijeron en vivo. No, aquí, nosotros es una sola vez, en vivo es en vivo. Ya dijeron en vivo. Vamos a escuchar por primera vez a los muchachos de Alineación Magnética aquí en el Zoológico. Acoplamiento Magnético. Golpéenle al Alejandro, por favor. Tú solo. Bueno, básicamente esto era parte de una de las canciones, es lo que yo empecé componiendo, sí, y o sea, es una línea de bajo, ¿no? Y espero que más o menos les guste, empieza más o menos así. Canciones. Sí. Podemos escuchar después. Ya, vamos a escucharlos a los dos ahora. Ahí está lo complicado. Ajá. Bueno, creo que primero, antes de que los muchachos se inicien aquí en el concierto que nos tienen preparados con el Zoológico, vamos a escuchar un poco del material que ellos mismos trajeron. ¿Cuál canción quisieron? ¿Están nombradas las canciones o solo están? Sí. ¿Sí están nombradas? ¿Cuál quieren escuchar? ¿Cuál quieren hacerles escuchar a los muchachos? De la que acabo de tocar, pon una que se llama Cristina. ¿Sí? Ya, Cristina. Tengo otra historia. No es la historia de la del bajo. O sea, no, es otra. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar entonces esto que se llama Cristina de parte de los muchachos. Díganlo ustedes, creo que me voy a equivocar. ¡Acoplamiento magnético! We'll be right back. estábamos escuchando la canción Cristina de los chicos de Acoplamiento Magnético. Pero bueno, aquí les tenemos a los chicos y lo que más nos interesa saber es ¿qué? ¿Cuál es la historia de esta canción, Cristina? Cuéntanos, por favor, ¿qué hay detrás de esta canción? ¿Quién es Cristina? Ah, bueno, como detrás de, como siempre saben decir, detrás de todo buen hombre hay una gran mujer, detrás de toda buena historia también hay una gran mujer. Entonces, o sea, básicamente yo conocí a esta chica en la universidad y básicamente ya yo caí prendado por sus encantos. Entonces, bueno, esta chica escribió una historia. Una historia así de cómo nos conocimos, algo así como un libro. Entonces yo dije, ok, con pinche artista, no se va a quedar así. Y la cosa es que yo dije, voy a sacar una canción. Entonces ese rato junté a toda la banda. En ese momento éramos como tres personas, una de las anteriores alineaciones. Y ese rato yo cogí y les dije, miren, toqué esto, así la línea de bajo que acabaron de escuchar antes. Y dijeron, ah, está súper chévere. Y la fuimos complejizando, luego metimos la batería. Y al final fue la canción que inició el resto de canciones. Porque con esa canción después nos dio tantas ganas de componer más. Que después dijimos, ok, tenemos que producir y sacar un álbum. Y después compusimos el resto de 5 canciones y fuimos a grabar a un estudio. Así. ¿Con quién? Sí, con Acoplamiento. Claro, con Acoplamiento. El cariño que tiene la banda ahí. Claro. Entonces, esa es la historia. Bueno, y muchachos, aquí también Mr. Fabri, que también nos va a tocar algo en vivo. No sé la si guitarra, también tiene la una historia. Mi historia. Sí, este pedal tiene una historia. Es un. Bueno, no es una historia de una mujer, pero. ¿Qué pedal es? Es un Loop Station. Ya. Yeah. Es un pedal que reproduce lo que yo toco. O sea, yo toco, grabo y reproduce hasta el infinito. Que se le acabe la batería o alguien le dé una patada y ya. Y básicamente con este pedal, no sé, me ha ayudado full. En un festival que hubo, había un montón de bandas. Yo me logré colar. Había tocado una semana antes de algo y les gustó. Cosa que había. Eran bandas con su sistema inalámbrico y todo genial y lo bien pro. Todo ajá, genial. Todo lo mejor que te puedas encontrar y yo era un chico X. La banda estaba pro que te gusta y yo merengue. Ya. Ajá, yo era un chico ahí chiquito metido y fui, toqué y fue una bestia porque fue lo primero en mí, o sea, mi primera grande. O sea, ya sabes, ya me entiendes. Sí. Bueno, y ahorita, ¿sí han de conocer esta? Si ¿Sí conoce? Sweet Dreams. Sí. De, sí. La versión de Marilyn Manson. Yo, ¿y les gusta más la otra? ¿La de Riot? Sí. No. ¿De qué original? Eurythmics. ¿Ah? Eurythmics. Eso, de Eurythmics. ¿Te contradicieron, Alejandro? No puedo creerlo. Ya me estoy haciendo viejo. Aquí les va. Thank you. ¿Desde cuándo tocas la guitarra? ¿Desde los 12 años? Desde los 12 años y el pedal le tengo como un año. Ya. Y me ha ayudado. ¿No? Sí. Es un hombre banda completamente. Exacto. No nos necesita. Ya. Me largo. No me la banda. No. Acabó la banda. Sí, chao, aquí mismo. Bueno, ¿cuál ha sido su experiencia como banda? O sea, todos juntos, ¿cómo se llevan? ¿Cómo conversan ustedes? Y más que nada, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque de hecho, me enteré, mientras estaba sonando la canción de estos muchachos, me enteré que grabaron ni nada más ni nada menos que con el guitarrista Guitar Cuesta. No es solo un musicazo, sino que, o sea, yo le cacho el man tiene un temperamento especial, se puede decir, para enseñar y para toda la onda. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es el momento en el que la banda se siente en el estudio? ¿Cómo se hacen las bromas? ¿Y cómo fue grabar con el maestro Guitar? Fue toda una experiencia grabar con él, con el Guitar, porque como él era mi profesor, él me enseñó ahí a tocar bien el bajo y de hecho también la batería, de todo. O sea, bueno, fue casi como una de sus clases, literal. Vas, crees que sabes algo, crees que tu canción está bien, así vas a tocar y de la nada ya te no sabes nada. Sí, te acaban. Pero de hecho esta vez no fue porque las canciones estuvieran mal, sino porque como músicos, o sea, grabar por primera vez en el estudio, primero ajustarse al metrónomo y tener que estar pero perfecto, súper milimétrico, es súper complicado. Entonces cada vez que te equivocabas ya veías esa mirada fulminante de decir, me estás haciendo perder mi tiempo. Uy, ese rato ya te entraban los nervios, hasta que al fin ya por lo menos te salía la canción. Y la verdad sí fue una muy buena experiencia, porque él también, o sea, de lo que estuvo ahí, aportó algunas ideas, algunos cambios, algunos cambios de tonalidades. Entonces fue una experiencia bastante agradable y la verdad esperamos haber sacado un buen producto, claro, con su ayuda. ¿Cómo se llama el disco? ¿Cómo es el ya tiene nombre el disco o solo es un EP o solo es un cinco canciones grabadas o solo es parte de un proyecto más grande? Queríamos hacer un álbum completo, 12, pero la verdad con todo lo que ha pasado por el momento faltan, pero básicamente, o sea, se llama es como sobredosis en inglés, overdose. Ah, esa es una de las preguntas que les tenía. ¿Por qué ustedes cantan en inglés? ¿Por qué no en español? ¿Por qué no en quichua? Oye, en quichua está difícil. No, eso parece chino, eso no es quichua. Es que también cantamos en chino. No sé. Es que sí tenemos más o menos de todo, por así decirlo, porque como tenemos en inglés, también tenemos, sí, una que es en español. Sí, súper buena. Sí, pero es una sorpresa de esas que es de las que uno se pone a tocar un acorde y después cambia otro y el otro le sigue y terminan poniéndole un piano y después llega alguien y le pone una letra, y esa fue de las mejores, así mejores, que hicimos. Que grabada así súper bien como las que están pasando, no, no está aún, pero es un trabajo muy... Le falta, pero sí tiene un muy buen futuro. Sí, bueno, también es más porque... O sea, nosotros estábamos viendo... O sea, hemos ido a festivales, ¿no? De metal, entre comillas, de bandas ecuatorianas. Y la verdad lo que vimos es que la mayor parte de músicos ecuatorianos tiene un estilo ya muy muy definido, con las voces y con el idioma, una temática muy muy concreta de lo que quieren hablar. Entonces básicamente por decir no queremos, o sea, no queremos tener el mismo estilo, queremos hacer algo, ser raros, por así decirlo. Entonces diferentes. Sí, únicos y diferentes. Únicos y diferentes decidimos nos tocar. Nos pintamos del cabello. Sí. ¿Qué tal si no quieren mandar otra canción que tienen ahí grabada? Sí. Si puedes, pon una que se llama Lame. Lame. Ya. Sí, Lame. Vamos a escuchar Lame de esta bandota. Y después de esto vamos a seguir con comerciales, ¿sí? ¿No? Sí, nos vamos con comerciales. Que no nos paguen nada de publicidad, pero nos vamos con comerciales. Y aquí está Lame de esta gran banda. ¡Magnético! ¡Eso merece! ¡Eso es!

agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Mantente al tanto de los avances en materia de los derechos de la naturaleza y los animales. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. En Ser Más Animal. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Putri, bájame un poquito. Todos ya estamos de vuelta aquí en el zoológico. Nosotros entramos, ya. Ni siquiera nos avisan que ya entramos. Fui a comer, salvé al mundo y tuve tiempo para entrar. Exagerado que eres. Salga rápido que estoy. Bueno, ya. Solo es bueno en todo. Bueno, entre las preguntas, bueno, el millón de preguntas que hizo el Alejo, que tiene esa costumbre de preguntar. Sí, queremos disculparnos porque el Alejandro tiene la mala costumbre de hacer a nuestros entrevistados como 10 preguntas. Al mismo tiempo. Es como, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Y no saben, los pobres. Y todo, entonces, ajá, y no, ¿qué saben, no saben qué responder, se ponen más nerviosos, creo. Entonces, a ver, sí, una pregunta así. Sí, por favor, tú, Alejandro, la primera pregunta que dijiste, que era... ¿Cómo se llevan el avance? ¿Cómo se llevan el avance? ¿Cómo se llevan el avance? Punto. No digas. Es... wow, porque al menos yo... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, yo conozco a Vladimir como unos 4 años. Sí, sí, pero al resto les conozco desde que yo no sabía ir en bicicleta. Cosa que antes de ser una banda ya éramos unos amigazos. De hecho, la banda empezó siendo precisamente amigos. No fue como, un instrumento y el otro también aprende. No, sino que todo empezó así... Y creo que la mayoría de personas que ama el juego, el Guitar Hero. Sí, todo el mundo ama el Guitar Hero. Todo el mundo ha jugado el Guitar Hero. Y uno empieza como, mira esto, pero después ya no tienes una guitarra, tienes las dos guitarras y puedes jugar de dos y te compras la batería y haces tu propia banda, pero en juego y dices, no, ya, yo quiero cuerdas, no botones y... Y terminas haciéndote tu propio cuartito donde le pones esponja a las paredes y tu mamá no te habla. Quejas de huevos. Sí. las cubetas. Esa es la vieja confiable. Y nos llevamos súper bien. Es una amistad. Ya yo llevo con el que más conozco como 12 años. El Kevin, el baterista. Y es uno de mis mejores amigos en realidad. Y es genial... Que no sea solo de música, sino también sea una amistad de hacer lo que sea, ya sea jugar un partido de fútbol, el play, tocar algo. Siempre hay algo que hacer con alguien con quien te llevas tanto tiempo así. En general, como diría James Hetfield, una banda es como un matrimonio, pero sin la mejor parte. Y sí, en general sí nos llevamos súper bien y tenemos... Eso, nunca hemos tenido una diferencia creativa, o sea, al menos no nada denso así de nunca ha habido peleas porque, es que yo quiero que la canción suene así, o quiero que esta letra sea así. Sí, La verdad es como que estamos componiendo y alguien dice, ah, sí, pero yo quisiera que suene así y el resto no le convence. Pero es como que ya. Tratamos de adaptarle. Vamos a hacer una parte de la canción que suene así. Ya, para meter tu parte, pero no toda la canción va a sonar así. Y es como que ya está bien. Ahí. Y todos nos quedamos satisfechos y quedamos, sí. Entre todos hacemos una canción que como tiene algo de absolutamente todos los de la banda. Bueno, y aquí el Vladi, ¿no es cierto? Uh-huh. Perdón, soy malo con los nombres. tenía también otro solo. Ahí no sé si me mandamos. Bueno, o sea, básicamente como un bajista es complicado hacer solos, porque generalmente los bajistas saben estar atrás, ahí odiando su vida, tocando una nota así con sus deditos. ¡Pero él no! Yo no le veo a Robert Trujillo en los conciertos, claro, odiando su vida. ¡Ahí es Robert Trujillo! Claro, pero, por favor, ese Metallica, no, pero, es que depende. No, pues no todos los bajistas. Es, por ejemplo, tú lo ves a Flea de Red Hot Chili Peppers, ese desgraciado sale hasta desnudo. Ese te baila. Siempre disfruta, todos disfrutan. Entonces, básicamente, os he tomado un par de las líneas más conocidas que he hecho en May. Y, por ejemplo, empiezan así. Under the Bridge, simplemente termina perfecto. Ahí le falta Snow. Ya, las dos sería fallan, perfecto. Me fallan. Esas dos canciones todavía siguen se siendo. Se comprobó mi que tenemos un muy buen bajista. Que sí, de hecho sí. O sea, dominar lo que hace Flea de Red Hot Chili Peppers, sí, es súper complicado. Y sí, le sigues más o menos, sí, el ritmo de lo que hace Red Hot, de lo que hace. ¿Tú qué nomás tocas en el bajo? ¿Solo tocas funk o si tocas punk, tocas metal? No, también. ¿Te pones así hecho cangrejo tipo Robert Trujillo? O no, ya sé. No, el cangrejo todavía no tengo esas piernas, pero, o sea, por ejemplo, si es que, por ejemplo, un poco de Muse, que es un poco más alternativo, algo así como... algo así, quieres algo así más metal. Muy bien, me parece excelente este bajista. A ver. Aquí el Alejandro es bastante exigente. Y también es baterista. No soy tan exigente. Por favor, amigo, eres demasiado exigente. No soy tan exigente. Pero nosotros... Pero te exijo que toque algo. Ya, a ver. Pero el Alejo no puede tocar eso, así que... Y eso que él es bajista. Quedó mal. ¿Cuántos años de amistad y dices que soy bajista? No puedo decir. No es bajista. Vamos a escuchar a Fabi tocar su guitarra. Es un solo. Es la guitarra de Lolo. Bueno, esta canción es algo que se ha hecho famoso en los últimos tiempos, ¿no? Y escuchen. De acoplamiento magnético aquí en la radio de la Casa de la Cultura, en el Zoológico del Rock, como siempre, síganos en las redes sociales. Eso siempre te olvido decir, no sé por qué, Alejandro. No, es que esas son tus líneas, Raúl. Por favor, escúchenle a Raúl. Síganos en Facebook como el Zoológico del Rock, a la radio de la Casa de la Cultura como Radio CC. No nos sigan en Twitter ni Instagram, porque eso todavía no activamos. Estamos en eso. Porque todavía no tenemos. Pero ya tendremos. Ni high five. No, ya tenemos high five. Síganos ahí, por favor. Bueno, muchachos, ¿qué tal si... perdón, se cae el micrófono. Se le cae el micrófono. Bueno, ¿Qué tal si mandamos otra de sus canciones que tienen grabadas en estudio? Sí. Una, ahí se llama Master of Puppets. Ahí, sí, puedes... sí, claro. No, claro. Se llama Master of Puppets. No, es mentira. No, está molestando. Él Alejo no entiende de las bromas. Depende, que quieren escuchar algo un poco más alternativo o algo más. Lo que sea. A ver, mandemos algo pesado ahorita, ¿ya? Ya, entonces pon una que se llama Overdose, la que tiene el título del álbum. DJ. ¡Magnético! To fear. Oh, what inside, piercing my heart. Oh, what I stand for is tearing me apart. What's wrong with me? All I ever wanted was to break free. Why can't you see? All we're going through is just a hell. get my way. I ever be somebody else. Just let me be and tell me my things. Dead ever come, tell me when it begins. What's wrong with me? All I ever wanted was to break free. Why can't you see? All we're going through is just a half for me. I've lost my life. No quiere el micrófono de estar conmigo, qué pena. Estábamos escuchando Overdose de la banda. ¡Acoplamiento magnético! Eso mero, gracias por salvarme siempre. No sé, es que alineación, acoplamiento, no sé, le veo como que una similitud. Carga inalámbrica. Carga inalámbrica, ya. De la banda carga inalámbrica. No. Acoplamiento. Bueno, estábamos escuchando Overdose de Acoplamiento Magnético, una canción más. Creo que es la más fuerte que he puesto hoy día. Sí, es la más fuerte que tenemos. Y, ¿cómo consideran ustedes que es el proceso de composición? O sea, ¿cómo ustedes componen? Se sientan y dicen, vamos a componer sobre Cristina. Y luego Vladimir se pone a llorar porque la Cristina nunca le paró bola. O solo se sientan... ¡No llegas de acuerdo! No, me voy a poner a llorar. Ahorita mismo. No, ya. No, otra vez no. Otra vez. Otro ahora psicólogo, no. Cuando nosotros... O sea, componemos una canción. Generalmente las canciones empiezan porque alguien tiene una idea. O sea, el guitarrista o el bajista, en este caso yo, cualquiera de los otros guitarristas, dijo, okay, voy a hacer una línea y empieza con cuatro notas, así, súper básico, las cuatro notas más básicas de todo el mundo. Y luego les da una forma y el resto de las personas que están en la banda dicen, ah, okay, eso está chévere, entonces... Los demás entran y aportan con sus ideas. Y así básicamente es como compusimos las canciones que están escuchando. Básicamente hablando como tartoso, eso de sí verás, pero quiero que la batería vaya así tu en vez de tu pa. Sí. No es tu pa, es tu pa. Sí, tienes que meter el tu porque si no, no vale. Entonces, el pa. Entonces, ¿es así o qué? Sí. O sea, como ya dice, mete cuatro notas al inicio y después le ponemos tantas otras cosas nuestras que al final lo que pusimos al inicio ya no está, o sea, cambiamos y El Fabri es el menor de todos, ¿no es cierto? Sí, de hecho, aún soy ilegal, chiquita. Sí, sí. Más o menos, ¿entre qué edades están ahí? 17 y 45. ¿No? No, 17 y el más viejo... 21, 17 y 21. O sea, todos tenemos 20 años. 20, 2 tenemos 20, no, 3 tenemos 20. Sí, no sé, 3 tenemos 20, uno tiene 21 y el Fabri tiene 17. Y son estudiantes de todos de universidad, menos el Fabri. Sí, no, yo entré ayer, creo. Ahí entraste. Pero igual sigo siendo un niño. ¿Cómo hacen entre su vida estudiantil, universitaria, que no es nada fácil, y la banda? No hablemos de eso. Y están en crisis los pobres. Que uno no puede, o sea, que el otro tiene trabajos, que así, pero siempre se... O sea, cuando tenemos una cierta presentación, siempre logramos encontrar el tiempo y sacamos tiempo para ponernos de acuerdo, ensayar, practicar, apréndete eso. Por lo general son los domingos. Los domingos como ir a misa. En vez de ir a misa, vamos es que esta es nuestra misa. Sí, ahí vamos a ir a tocar, entonces. Y, o sea, siempre nos logramos poner de acuerdo. Eso es lo bueno, sí somos disciplinados en eso. Bueno, ya vamos entrando a la parte final del programa. Solo tenemos una horita de programa. ¿No quieren mandar un saludo a alguien? Sí, sí, sí, sí, sí. A ver tú primero, porque yo me voy de lado. A ver a Cristina. Sí, sí, sí, sí, es que por alguna casualidad de la vida llegue a escuchar este programa. Un saludo. Te extraño. Sí, a una chica que también es súper genial, se llama Kelly. Un saludo para ella también. Creo que no debimos decir nada de Cristina. Sí, ¿qué ves? Ahora va a tener problemas el pobre. Sí, ya. Ya fregado, ya. Obviamente a los jefes, al resto del acoplamiento. No nos distraigas demasiado. Vengamos con los saludos, muchachos. Y yo quiero saludarle principalmente a mi pa, quien me mi abuelito. O sea, si me está escuchando me va a matar porque no le puedo decir abuelito. Todos en la familia le decimos pa, cosa que yo, siendo el nieto, no soy su nieto, soy el hijo de su hija. Primeramente a él, a mi mamá, obviamente. Es un trabalenguas. Okay. Entendimos que es lo importante. A la Pame. Hola, Pam. Ya cállate. ¿Quién más? Al Sergio, que nos está viendo ahí. Y a todos mis amigos que me hicieron caso y me leyeron las publicaciones de que iba a estar en la radio. Muchas gracias. A todos los que te están escuchando. Igualmente a todos los que me están escuchando. Somos Acoplamiento Magnético. No, muchachos, ustedes... Alejo, vos siempre te despides primero porque tú vas a más. Sí. Solo un saludo a toda esa gente que nos escuchó hoy día. Estábamos hoy con Acoplamiento Magnético y qué bacán que se haya sumado hoy a las 5 de la tarde al Zoológico del Rock. ¡Magnético! Bueno, chicos, entonces hoy estuvimos junto a Acoplamiento Magnético, esa banda que recién está empezando, es pequeñita, pero después yo sé que van a ser súper, súper grandes, así que nosotros tenemos el honor de tenerlos ahorita, que son pequeñitos y no después que están ahí hechos los famosos. Hechos los famosos. ¿Saben? Nosotros sabemos que van a llegar bien lejos, así que eso, chicos, les deseo éxitos, les deseo mucha suerte y ahora sí nos vamos porque vivimos lejos casi todos. Chao, chao. Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Concierto Sinfónico.